Buenas noches, te encuentras, perdón, sintonizando Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es viernes, 16 de marzo, año 2012, comienza sesión continua, tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo. Esta noche, bueno, voy a presentar un poco el programa de hoy, la sesión, el metraje que compondrá la sesión continua de esta noche, vamos a comenzar recordando, como hemos hecho ya, yo creo que en alguna que otra ocasión, un pequeño clásico moderno, se puede decir así, de la historia del séptimo arte. Hablaremos un poco de American Graffiti, una película de la década de los 70 que creo que con el paso de los años se ha convertido en un imperecedero. No sé si a la altura y categoría de lo que son los grandes clásicos, pero sí que es una película que se ha hecho un hueco en la historia del cine y también en la mía particular en su momento. Así que aprovecharemos la ocasión para seguir profundizando en el acervo cinematográfico acumulado a lo largo de nuestro historial fílmico, y en este caso pues será una oportunidad tan buena como cualquier otra para recordar más o menos brevemente esta película. Y luego el grueso central del metraje de hoy lo dedicaremos a hacer una serie de reflexiones quizá un tanto inconexas de un estreno, de una película de recientísimo estreno, vamos, tan de estreno es que prácticamente no ha salido del horno. Hablamos de una película española, No habrá paz para los malvados. En este caso hablaremos de una película que es de reciente estreno. No es habitual que yo lo haga, pero sí que películas muy recientes han catalizado en muchas ocasiones, si no, no solamente parte de un programa, que eso ha sucedido en varias ocasiones, sino a veces todo el metraje de un programa. Las razones por las cuales voy a traer esta película aquí a sesión continua, pues las iré exponiendo en esas, como siempre, habituales reflexiones inconexas. Sesión continua se compone de un guión propio, independiente e intransferible. Esa es la única razón de ser de este programa. En fin, pero antes de comenzar con él, comentaré alguna otra cosa, sobre todo ante la exposición principal que haremos hoy en esta sesión continua. Yo jamás vendré a esta radio, a Radio Cucaracha, o a Radio Libre en este caso, a hacer, ni aquí ni en ningún otro lugar, a hacer apología de la violencia. Eso lo tengo que dejar bien claro. Sesión continua es un programa de cine y a veces es verdad que entronca con la cuestión social o con otras muchas historias que pueden más o menos tener que ver con la realidad. Debemos de tener en cuenta, y eso no hay que olvidarlo, que el cine es ante todo ficción. Y que fundamentalmente Sesión continua se dedica al cine de ficción, no al docudrama. Es decir, hablamos de películas que son novelizaciones a veces de la realidad y a veces de la propia fantasía nacida de la mente creativa, casi siempre evidentemente de un escritor, pero bueno, en fin. Entonces este programa es una dramatización o novelización de una película, es decir, que nos alejamos aún más todavía de la realidad, y eso quiero dejarlo claro, aunque muchas veces toquemos asuntos y temas que sí, que entroncan directamente con lo cotidiano y con lo acontecido o lo que acontece, es decir, la historia o el presente, o fantaseando incluso con el futuro, aunque ese futuro en realidad no sea más que una metáfora del presente, ¿no? Pero aún así quiero dejar bien claro que esto es un programa de cine, esto es ficción y esto en cierta manera es una fantasía, ¿no? Entonces digo esto por si alguien se puede sentir en algún momento del programa de hoy herido en su sensibilidad, ya sea por los argumentos aportados o ya sea por los extractos de audio. Es decir, ante todo hay que enfrentarse, yo en mi caso particular siempre lo he hecho con el cine, desprejuiciado de muchos asuntos, entre ellos tanto los prejuicios ideológicos, en caso de que existan, como de otro tipo, morales, etc. Es evidente que todos tenemos nuestra particular visión de lo cotidiano y de la realidad, nuestras ideologías y nuestra forma de encarar, de entender y de administrar determinados asuntos, pero que conste que esto es, como siempre, una ficción, y reto a cualquiera y esto lo voy a hacer ya, voy a intentar que sea más, voy a repetirlo varias veces, aunque ya lo he hecho, reto a cualquiera que venga a hablar conmigo aquí de cine y que exponga sus ideas, incluso critique el programa y que critique mis aproximaciones a las imágenes en movimiento. Lo he intentado varias veces, he intentado en muchas ocasiones conectar con el público de Sesión Continua, un público muy reducido, es verdad, eso hay que reconocerlo, somos un programa muy modesto de esta Radio Caracha, con una audiencia muy limitada, aunque bastante fiel, y me gustaría trascender de este marco, ¿no?, intentar llegar más allá, y que oyentes que no sé, que sientan una pasión por el séptimo arte, como yo, puedan venir aquí a expresar sus opiniones cinematográficas, a debatir, a compartir, en fin, hay muchas opciones, ¿no? Yo, en uno de mis sueños ya que parten de los inicios del programa, siempre tuve intención de salir de ese marco, siempre di formas de contacto para de alguna manera entroncar con más gente, no solamente para que pudieran venir aquí, sino incluso tenía alguna idea vaga de hacer algún tipo de círculo cinéfilo, en fin. Es evidente que solo uno no puede hacer gran cosa, entonces seguiremos solos de momento, nadie quiere contactar. Las opciones son en el chat de Radio Caracha, que está en la página web www.radiocuca.org. Hay un chat y ahí al mismo tiempo hay una página y se pueden acceder a programas grabados. Yo tengo bastantes ahí subidos también, desde hacía un tiempo, y otros programas de otros compañeros y compañeras. Y además hay mucha información en esa página y se puede escuchar además el programa en directo. Y luego está el teléfono 985-29-8137, cualquiera me puede llamar o incluso me puede escribir un email, está ahí en uno de esos programas grabados, podcasts, tengo puesto ahí en uno de los textos mi email, vmbakunin@gmail.com, Bakunin con B, todo junto, vmbakunin@gmail.com, donde podéis pues contactar conmigo de alguna manera. No sé, a mí me gustaría, sé que es muy difícil y que no pasa nada tampoco, pero, en fin, a lo que iba. Yo siempre encaro la experiencia cinematográfica sin ningún tipo de prejuicios, entre otras cosas porque, como he dicho, esto es ficción, lo son las exposiciones, las imágenes en movimiento, ¿no? Y más todavía este programa, ¿no? Y habría mucho que hablar, y algún día lo haremos, sobre muchos clichés que anidan y que condenan en muchas ocasiones el séptimo arte, o una parte del séptimo arte, ¿no? Hay una tendencia desde determinados sectores, por ejemplo, a decir que el séptimo arte, como en realidad, como negocio, nace en Hollywood, relacionarlo con el imperio y por lo tanto hacer esa extraña, ¿no? Esa extraña relación entre séptimo arte, Hollywood y el imperio, ¿no? Y sin embargo luego, pues considerar que determinadas cinematografías, por ejemplo, europeas o algunas de las extintas repúblicas socialistas soviéticas, o sea, lo que sería el bloque soviético, pues que son válidas porque no sé, porque se ajustan a mi ideología y cosas de ese tipo, ¿no? Que a veces, pues a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de gente muy culta, ¿no? Que no es capaz de entender que a veces detrás, no es el caso, que yo valoro casi siempre los aspectos artísticos de una película por encima de los ideológicos, pero me refiero al asunto de que muchas veces consideramos a determinadas películas como totémicas, ¿no? Cuando detrás se esconden quizá el mayor crimen que ha cometido la historia de la humanidad, ¿no? Y otros films que los consideramos como pertenecientes a una supuesta determinada ideología reaccionaria, resulta que son todo lo contrario, porque es que cuidado, los creativos que están detrás de las películas también tenían su ideología, y aunque trabajase en una industria que sí, que es verdad, que estaba controlada por una serie de hombres de negocios, que en muchas ocasiones sabían mucho de cine y también eran muy reaccionarios, no quita que los otros, porque una cosa son los que ponen el dinero y que controlan, y otra cosa son los creativos que siempre van a intentar meter esa cuña, ¿no? E incluso detrás de productos anodinos se esconden cantidad de mensajes de interés, ¿no? Así que esa va a ser el como digo, el contenido del programa de hoy. Empezaremos recordando, como digo, un pequeño clásico, yo creo, ya del cine, que es American Graffiti, y continuaremos con esas reflexiones, repito, inconexas, que nos ha propiciado El Visionado, una película recientísima de nuestro cine, el cine español, del cual, pues, yo personalmente me siento bastante afecto, y que en este caso hablamos de Nora Paz para los malvados. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2. Corría el año 1973, cuando llegaba a las pantallas norteamericanas el largometraje de título American Graffiti, segundo desafío del aún bisoño realizador de nombre George Lucas. Curioso, cuando hablamos de uno de los innovadores desde el punto de vista tecnológico de la historia del cine, porque American Graffiti representa una magistral muestra de cine generacional, retrato de una época con sus necesidades y pulsiones, un retazo de vida ofrecido a los ojos y oídos del ansioso espectador. Ni antes ni después volvió al motivo. Su campo de actuación siempre será la fantasciencia. Podríamos imaginar que American Graffiti representa un nostálgico viaje a su propia juventud. Carezco de los datos objetivos que puedan confirmar tal afirmación. Sin embargo, los números encajan bastante bien. Nuestro relato cinematográfico se desarrolla en lo temporal en los primeros años de los 60, más o menos cuando el joven George Lucas alcanzaba las 18 primaveras. Nuestros protagonistas en la ficción fílmica se encuadrarían en semejante grupo, jóvenes que abandonan definitivamente ese periodo conocido como adolescencia, un punto de inflexión que marcará para siempre sus existencias. Es momento de grandes decisiones y por todo ello las dudas asaltarán sin descanso las conciencias. El viaje será fascinante. El marco un pueblecito, el verano se acaba. La rutina regresa para la chavalería. Una noche de juerga representará el tiempo de desarrollo, adornándolo todo el conjunto y destacando sobremanera, encontramos a una poderosa banda sonora que engloba la mejor música yankee de los años 50. Música que emerge de las potentes radios que permanecen incrustadas al salpicadero de los automóviles, animada por el gran disc jockey apodado El Hombre el Lobo, un entusiasta del género rockero, un ocurrente locutor radiofónico que ha revolucionado las noches de la localidad, un mito, un enigma, una leyenda, un noctámbulo impenitente. Salta a la vista que American Graffiti representa otro canto a la nostalgia, al tiempo pretérito, aquel que siempre será recordado como el mejor, porque en este caso concreto reconocemos esas etapas pasadas como las depositarias de la ansiada inocencia que nos hacía aún desconocedores de la tragedia vital que se avecinaba a la vuelta de la esquina. La despreocupación vivida inconscientemente significaba la salud mental y espiritual necesaria para soportar la rutina, que en realidad aún no había hecho acto de presencia. Una vez embarcados, ya nada volvió a ser igual. La renuncia, la frustración, lo que pudo haber sido y nunca fue, y un largo etcétera de deseos reprimidos terminan dominando la conciencia, que ahora pesa, porque todo parece indicar que ya no habrá vuelta atrás. empujados al abismo, simplemente esperamos la caída definitiva hacia la nada, es decir, la desaparición. Algunos asegurarían que la nostalgia representa el refugio de los cobardes. Otros afirmamos que esta solo representa el anhelo por la vida, de ahí que rastreamos los buenos momentos para tratar de inspirar futuras exploraciones. No existen fórmulas magistrales para encarar una existencia, solo dispares intentos de sobrellevarla. No debemos olvidar que las decisiones tomadas con o sin conciencia en momentos vitales claves se volverán con el tiempo trascendentales. That'll be the day. The late great Buddy Holly and the Wolfman Jack Show. Hugs and kisses and your money to hell. You know you love me, baby. Nuestros protagonistas son chicos que se encuentran en esa frontera que linda con el inicio del periodo adulto. Algunos parecen solo preocuparse de presumir de automóvil y retozar con el mayor número de chicas. Ellas demuestran ya desde temprana edad una mayor madurez y sentido de responsabilidad. Otros son conscientes de que su futuro está sellado y predeterminado. Así que de nuevo nos encontramos también con el mito de la huida del lugar de nacimiento. En este caso, una pequeña localidad. Todo ello tomado como obligación moral, escapar de la pecera para ensanchar horizontes mentales, descubrir el mundo circundante y si acaso lograr triunfar en la vida. Resulta evidente que semejante mensaje repetido hasta la saciedad y muy interiorizado por el común norteamericano, se opone frontalmente a la idea que antaño magnificaba la vida sencilla, siempre ligada a la cercanía de los que se consideraban seres queridos. A día de hoy ha triunfado con fuerza la pretensión que recompensa la osadía del aguerrido sustantivo ambicioso, dispuesto a escapar del entorno natural para buscar el maná en tierras lejanas. La tiniebla siempre ha representado un marco idóneo. En mi caso particular, el entorno cinematográfico que repite tal motivo representa uno de mis preferidos. La noche posee una extraña magia. En ella prevalece lo anormal. Amparados en esa oscuridad, de pronto nos liberamos del corsé impuesto por la convivencia en sociedad, transformándonos en otro, es decir, un ser irreconocible. Nuestra aventura fílmica se desarrolla en una única noche. Así el conjunto adquiere un supremo interés. Ese es el ofrecimiento de American Graffiti, una noche donde se desatan pasiones y se clarifican posturas. Cuando por fin llega el alba, nos sentimos quizá más viejos. Un nuevo día alumbra. Ahora toca hacer realidad los pensamientos acumulados. Sin embargo, para otros, la luz pesa como una losa y solo consigue como respuesta el arrepentimiento. Al no sentirnos arropados por la penumbra, nos enfrentamos de nuevo a lo cotidiano. En fin, dispares interpretaciones de momentos vitales que cuando son vividos parece no tener interés. Pasado el tiempo se convierten en acervo más que necesario y nostálgico refugio en periodos intempestivos. Más de uno recordará esa turbulenta noche. Chicos y chicas que un día serán adultos responsables, despojados del hábito de la inocencia. ¿En qué momento se produce esa transición? Resulta difícil precisarlo. Puede que el fluir se desarrolle poco a poco. A veces, un determinado acontecimiento provoca un punto de inflexión. A partir de ese momento, ya nada volverá a ser lo mismo. He ahí la sustancia básica que alimenta y da cuerpo a nuestro largometraje de referencia American Graffiti. Representa una mirada ciertamente ensoñadora del tiempo pasado, de la juventud perdida, que vivir es decidir y tomar partido, y que esto siempre carga consecuencias. Una joven pareja de novios discute. Él quiere marcharse a la universidad, lo que provocará una separación inevitable. Ella quiere que se quede y completen la formación académica juntos. Los flamantes estudios implican el viaje, escapar del pueblo. Así se interpreta la acción. Vivir lejos del hogar y quizá aprovechar la ocasión para dar rienda suelta a los instintos más primarios. Así que la novia parece representar un obstáculo a tal aspiración. Llevan unos años de relaciones y aún no la han consumado. Él se desespera, así que el viaje será como una liberación, ensanchar horizontes y quizá comerse la vida a puro bocado. I've been searching for a girl, Bobby Socks and a ponytail. ¿De qué huye el chico? ¿De su novia de toda la vida o de un supuesto destino mediocre anclado en la población de nacimiento? Por contra, su amigo de toda la vida no lo tiene tan claro. En un principio, al día siguiente temprano por la mañana, iniciarán viaje juntos. Sin embargo, las dudas asaltan su conciencia. No sabe si partir significa cambiar a mejor. Y mientras tanto la noche transcurre, los autos circulan y la música acompaña. Just can't wait. If he sees us holding hands, he'd be wise to understand that I knew I had to make a... Buscar un ligue ocasional será de sumo interés para los lugareños, y posicionarse en el asiento delantero, enfrente del volante y al lado de la palanca de cambios, representa un punto a favor. El coche será el vehículo de transporte, pero también se comportará como necesario nidito de amor, donde desatar la más arrebatadora pasión. Este será otro ejemplo que añadir a la larga lista para comprender la importancia asignada al vehículo de cuatro ruedas y motor de combustión interna para los norteamericanos. El coche representa un icono y pilar básico de su industria productiva, orgullo nacional, considerado como un elemento cohesionador para la sociedad, basando esta apreciación en la idea de que todo norteamericano, sea cual fuere su condición, puede acceder a un automóvil, que profundizará si acaso un poco más en la idea de libertad individual que proporciona conducir. Es una pena que George Lucas no continuara por la senda trazada en sus dos primeras realizaciones. THX 1134, su primera incursión tras la cámara, y American Graffiti. Ejemplo de un cine sobre el papel dispar en cuanto a su adscripción de géneros y revelador del genio del autor. Tras embarcarse en el megaproyecto que se inició con la icónica La Guerra de las Galaxias, ya nada volvió a ser lo mismo. Había llegado a la cumbre demasiado rápido. A partir de entonces, Lucas se dedicó a la producción y a perfeccionar su flamante empresa de efectos visuales, la Industrial Lights and Magic. En el reparto de American Graffiti reconoceremos rostros que poco tiempo después harían historia del séptimo arte. Caso de Richard Dreyfuss, convertido en estrella, Un año después, tras protagonizar Tiburón de Steven Spielberg, Ordon Howard de aquella seguía probando fortuna como actor, y que en apenas unos años, poco más de un lustro, pasaría a convertirse en director y de ahí a iniciar una carrera que se prolonga desde hace ya 3 décadas, convertido ya en lo que sería uno de los directores más taquilleros de estos últimos 25 años, 30 casi se puede decir, casi desde los inicios se convirtió en un director, digamos, referencia y comercial. Entre la multitud también sabremos distinguir a un relativamente jovenzuelo de nombre Harrison Ford, que pronto cosecharía sus más grandes éxitos en el seno de la factoría de Lucas y Spielberg. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. En los títulos de crédito iniciales de American Graffiti encontramos en labores de producción a Francis Ford Coppola, otro aventajado alumno que ya había fortificado su posición en el séptimo arte. De aquella trataba de consolidar la permanencia de su productora, American Zoetrope, lo que le permitió la realización con independencia de los grandes estudios y gozar de un mayor control sobre el producto antes de presentarlo al respetable. Coppola y George Lucas iniciaron juntos el proyecto American Zoetrope. Bueno, y de ahí surgió algún otro título mítico, aunque este último, George Lucas, rápidamente se separó de la empresa y fundó su propio estudio, el famosísimo Lucas Film. Con ello comenzaba la leyenda que le llevaría a crear uno de los conglomerados más grandes de la historia del cine y, por supuesto, convertirse posiblemente en el personaje, si no el que más, uno de los más ricos, hablo de económicamente, ¿no?, de toda la historia del cine. Es impresionante el acervo como productor que acumuló este hombre. Como comentaba anteriormente, George Lucas debuta con ese clásico de la ciencia ficción, THX 1134. Luego llega American Graffiti y es curioso, se embarca en la Guerra de las Galaxias, quizá llevando adelante una de sus pasiones, que era el cine de género y el de la ciencia ficción. Y es curioso porque luego, desde esa película, año 78, ya no vuelve a dirigir hasta lo que sería el episodio 1, que nos situaríamos a principios del siglo XXI. Es decir, estuvo fuera de la dirección durante más de 24 años, no apartado del cine, por supuesto. Con su Lucas Film se dedicó a escribir guiones y a producir multitud de películas, pero es un caso paradigmático de la historia del cine. De hecho, considero que sus 2 primeras películas, que son las mejores, sin desdeñar lo que sería el conglomerado este de la Guerra de las Galaxias, pero a mí se me escapa un poco todo esto, el caso concreto de sus 2 primeras películas, que son, digamos, como productos más pequeños, quizá más personales en un cierto aspecto, es curioso cómo, habiendo atesorado, demostrado un cierto talento, pues renegara por completo de seguir posicionándose detrás de la cámara. Y como elemento básico, ¿no?, de American Graffiti, es esa banda sonora, ese soniquete continuo que nos ha acompañado hoy, que no es una banda sonora original, como habéis podido comprobar, que es un compendio de música. Lo que George Lucas hizo fue hacer un monumental recopilatorio de la mejor música de los años, yo supongo que 50, principios de los 60. Tampoco soy yo muy dotado para saberlo, pero en fin, música de los guateques de aquella época, y sobre todo de la radio, ¿no?, de esa radio que suena constantemente, porque si el elemento principal el que digamos articula, se puede decir así, o dinamiza la narración son los coches, y siempre está esa radio sonando en algún momento, ya sea en una de estas hamburgueserías, heladerías o en la radio de los coches, ¿no? Sería lo que se llama música diegética, ¿no? Cuando emerge de algún elemento real de la película. mientras en el humano domine la razón y anide en él el más mínimo grado de conciencia, no habrá paz para los malvados. Pocas veces en la historia del séptimo arte, una serie de imágenes en movimiento unidas y presentadas al inicio de un largometraje han sabido conectar de manera tan directa con el ávido e intrigado espectador que de esta manera y casi sin diálogo, solo unas palabras anodinas, rotas siempre por el fluir del visionado, servirán para reconocer y definir a la perfección a un personaje cuya esencia pronto relacionamos con motivos y modelos pretéritos. Un hombre de mediana edad, quizá rondando los 50, entabla ruidosa bronca con una máquina conocida popularmente como tragaperdas. Nos encontramos en un típico establecimiento público que aquí podríamos conocer como Chigre, dedicado sobre todo a la venta de bebidas alcohólicas, un negocio enormemente lucrativo que proporciona unos márgenes de beneficio sin parangón en el orbe empresarial. El personaje en cuestión resulta ciertamente desagradable a la vista, greñudo y desalineado, de barba arrastrada. Las canas denotan la veteranía y las pronunciadas ojeras la disoluta vida atesorada. Como sello distintivo apreciamos unas tradicionales botas camperas. Se mueve por el local como un animal receloso y vengativo. Bebe como un cosaco sediento, ron con unas gotas de cola. Fuma sin descanso, apurando cada pitillo como si fuera el último. Tras una larga noche de actividad, la vista comienza a nublarse y los reflejos a perder efectividad. El ser humano se vuelve mucho más primitivo, básico e imprevisible. El alcohol embota parte del raciocinio y libera los instintos reprimidos, potenciando la auténtica personalidad, a veces oculta y enmascarada por los rigores de la convivencia social. El hirsuto personaje trata por todos los medios de conseguir que le sirvan un último cubata. Es hora de cerrar. Tras un largo forcejeo verbal, la noche parece haber llegado a su fin y el desagradable personaje sale del bar en dirección a su vehículo. Está cargado hasta las cejas. Consigue mantener el equilibrio a duras penas. Tiene que parar para expulsar parte del veneno ingerido. En ese trance descubre por casualidad un antro que parece tener aún las puertas abiertas. La madrugada ya domina el ambiente y la música del local inunda y despierta la quietud circundante. Nos encontramos en uno de esos polígonos industriales posicionados a las afueras del casco urbano de cualquier ciudad, por ejemplo, Madrid. A decir verdad, el local es un club, un prostíbulo, vacío de gentío, a punto de cerrar sus puertas. Solo permanece de momento una chica que parece ejercer labores de camarera. El hombre de las camperas y melena rizada alborotada solo quiere tomar la penúltima copa. Difícil cometido. La fémina no está dispuesta a servir ni una gota de alcohol. El anodino acontecimiento cobrará relativa seriedad cuando entra en acción el que parece matón del local. Un hombre joven, de aspecto sudamericano, con cierto grado de confianza, chulería y amenaza, invita a nuestro espécimen a marcharse pacíficamente, dándole a entender que si no lo hace, la situación se podría volver ciertamente violenta y desagradable. El sediento y greñudo protagonista ríe macabramente y asegura con rotundidad que se tomará ese cubata por las buenas o por las malas, cuando al mismo tiempo exhibe su placa de miembro activo del Cuerpo Nacional de Policía. De pronto entra en escena un nuevo elemento, el que parece dueño o gerente del club. Un fornido hombre que también se expresa con manifiesto acento latinoamericano. Tras excusar a su personal, el policía recibirá una generosa ración etílica. Le tiembla el pulso, está nervioso. El empresario no parece transmitir demasiada confianza. Se acerca a la gente de la ley y se presta a darle una palmadita a la espalda, gesto que éste interpreta con hostilidad y casi instintivamente golpea al tipo donde más duele, a la altura del esternón, y cuando el dolorido humano se encorva hacia adelante, recibe como respuesta el golpe de gracia, aplastando su nariz contra el mostrador. Como resultado, el cuerpo cae en picado al suelo, retorciéndose por el castigo. recibido, como un animalito herido que trata de reptar para huir de su agresor. Automáticamente, viendo a su jefe ciertamente perjudicado, el matón desenfunda su arma, a la vez que el agente de policía, que resulta más veloz y diestro con su revólver de 6 balas. Como resultado, el sicario es abatido. La testigo, la impávida camarera, también será eliminada mientras trataba sigilosamente de huir del lugar de autos. Por último, para rematar la carnicería, ejecutará de manera sumaria a la mole de carne que se retuerce de dolor en el suelo. 2 disparos, uno en el hombro y un segundo a bocajardo, directo a la cabeza, completan la función. El espectáculo no puede ser más dantesco. 3 cadáveres yacen en el frío piso. Un inoportuno testigo que se encontraba en la planta superior consigue huir sano y salvo. Ahora toca limpiar el lugar, no dejar ni rastro ni huella. En la calle hace frío, pronto amanecerá. Ya está, cerrado. Las chicas ya se fueron. ¿Quedas tú? Colombiana, ¿no? Española. Como un cobatarrón, cariño. No pone nada. Está cerrado. ¿Qué se apuestas? Hola, copa, guapa. Te estoy diciendo que te vayas. las buenas. Es como si me lo voy a tomar. Y ahora ponme ese cubatita. Buenas noches. Discúlpeme, tienen que ser muy estrictos en el horario. Usted me entiende, ¿no? Ingrid, sírvale una copa al señor inspector, hombre. Ponme algo a mí también. Un escocés. Seco. Es una pena que haya venido tan tarde. Aquí tenemos unas chicas preciosas. Debería pasar una tarde de estas, ¿eh? La cuenta de la casa, por supuesto. Otra copa al inspector. No se preocupe, amigo. Todos tenemos un mal día. De esta manera presentamos a este indeseable policía, inspector adscrito al Departamento de Personas Desaparecidas, de nombre Santos Trinidad, un veterano curtido en mil batallas, de esos que primero dispara, luego pregunta. Tiempo atrás pertenecía a la élite de los servicios secretos, estuvo un tiempo destinado en la embajada de España en Colombia. La cosa acabó mal, en un turbio operativo en el que parece que se implicaron también una serie de peligrosos narcotraficantes. Resultó herido su compañero. Fue un accidente, así quedó sentenciado. El arma de Santos Trinidad se encasquilló y cuando menos se lo esperaban, detonó la mortífera munición. Como resultado, el agente, el compañero, quedó tetrapléjico. Desde entonces nada volvió a ser igual. Poco tiempo después Santos ingresó en la policía. No sabemos si su desmesurada afición a la bebida pertenece a un pasado lejano. Aunque lo dudamos, es muy posible que el remordimiento comenzó a destruirlo desde las entrañas. Para calmar la angustia, se acostumbró a la bebida, hasta que ésta dominó por completo su vida. Como inspector, hace tiempo que no cumple con sus obligaciones. Representa la vergüenza del cuerpo. Sus superiores le tienen en el punto de mira por sus faltas de asistencia injustificadas, malas resacas, desafueros y abusos de autoridad. Vive solo como un misántropo. No parece tener vida social. Su vivienda es un infecto cubil. En la mesilla de noche al lado de su cama no falta una botella de licor. Suele desayunar 3 o 4 cervezas para ir entonando el día. Regresa siempre a casa de noche a las tantas. Apenas duerme y siempre descansa muy cerca de su revólver. Sobre el papel, el caso del club representa una rutinaria vendetta criminal, un ajuste de cuentas habitual en el mundillo de la AMPA organizada. Dos de los cadáveres presentan destacadas biografías delictivas. Pronto sabremos más de ellos. De momento el día ha amanecido. Santos Trinidad ha hecho desaparecer las pruebas incriminatorias. Ahora el Departamento de Homicidios se encuentra investigando en el lugar de los hechos. Se encarga de la instrucción su señoría la juez Chacón, una fémina aún en edad joven, de carácter serio y recio, que se expresa con pocas palabras y de manera contundente. Un disparo por la espalda. Este tiene 2. Uno en el hombro y otro en la cabeza. A quemarropa para rematar la faena. Tiene la nariz rota. Puede que lo golpearan con el mostrador. Hay sangre. Y a este le han disparado desde muy cerca. Lo siento. ¿Qué es esto? Tres muertos a tiros, sin documentación. De momento solo hemos encontrado los papeles de ella. Y no hay casquillos. ¿Y este olor? Estos sitios huelen así, señoría. Echad un vistazo fuera, a ver si aparece el coche. ¿El disco lo tenemos nosotros? No, se lo han llevado. He visto una cámara a la entrada del polígono. Ya, pero no funciona desde hace 3 años. Hemos localizado otra. El único escollo a superar es el testigo que consiguió escapar vivo de la carnicería del Club Ladies. Esa será ahora la pertinaz obsesión de Santos Trinidad, encontrar al hombre y eliminarlo. De esta manera hacer desaparecer por completo cualquier conexión de su persona con el trágico hecho. Gracias a una cámara de vigilancia del local, conoce la imagen del joven, un magrebí. Sin embargo, hay algo más. En el vídeo se puede comprobar cómo el chico recibe una gran suma de dinero que depositará en una mochila. Algún sucio negocio esconde el local. para ir ganando tiempo, Santos, Trinidad destruye los carnés identificatorios de las víctimas de su arma. Pero la policía suele ser como un martillo pilón que consigue siempre llegar al fondo de las cuestiones. El dueño del local era un tal don Pedro Vargas, oscuro personaje, que tiempo atrás fue investigado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, concretamente cocaína, de nacionalidad colombiana. Se le relaciona con un empresario, Augusto Lora, que regenta dos discotecas. El matón del Club Ladies en realidad es un sicario del crimen organizado, también colombiano, exmiembro de las FARC, donde se formó en el arte de la guerra. En un principio la policía sospecha de un ajuste de cuentas, es decir, el prostíbulo fue escenario de alguna guerra entablada entre distintas facciones de la mafia. Aún no pueden sospechar la más mínima implicación en el caso de un inspector de la propia policía. De pronto, un nuevo frente de investigación se abre cuando descubrimos reveladores datos. Las mafias de la droga colombiana introducían en Europa su adictiva mercancía a través de Galicia. Ahora los canales de distribución se han actualizado. La novedosa vía de entrada de la coca aprovechará las rutas del hachís que comunican África con España. El asunto pondrá en alerta a la unidad de inteligencia exterior porque se sospechaba que los magrebíes tenían relación directa con el terrorismo islamista que se financiaba precisamente con esta vía, tratando con los traficantes colombianos de la cocaína. En fin, datos que acumulan de momento más incertidumbre. Mientras tanto, Santos, Trinidad, ajeno a todo, sigue persiguiendo al testigo que pudiera incriminarle en la matanza del club. ¿La juez Chacón? Sí. Ferran, disculpe que le haya hecho venir aquí, pero con esto de la cumbre estamos todos fuera de sitio. Y ayer me pasé el día en el aeropuerto. No se preocupe. ¿Le conoce? Sí, sí. Andrés David Hurtado, un asesino de las mafias colombianas. Fue de la guerrilla de las FARC. Un fenómeno. Está relacionado con lo del Club Ladies. ¿Creen que ha sido él? No. Es una de las víctimas. Ya, pues uno menos. Ustedes llevaron la investigación del sumario de Pedro Vargas y Augusto Lora en 2004, ¿verdad? Ajá, sí. Hicieron un trabajo excelente. Lo que no entiendo es que se sobreseyera el caso. El recurso de la fiscalía llegó un viernes y al funcionario se le olvidó cursarlo. Cuando lo hizo el lunes estaba fuera de plazo. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué le voy a contar? Imagino que no han dejado de investigar a esta gente. No, no. Después de aquello, Lora se puso al frente y extremaron las precauciones. Durante un tiempo redujeron los envíos y después cambiaron los canales de transporte y de distribución. Dejaron de trabajar con los gallegos. Recibido. Recibido. Dos minutos. Disculpe. Dejaron a los gallegos y empezaron a trabajar con las mafias magrebíes del hashís. Hace tiempo que la mayoría de la cocaína entra en España por la vía africana. Somos un cuadro. Desde aquí se distribuye al resto de Europa. Fundamentalmente Italia. ¿Y saben para quién trabajan ahora? Lo siento, pero la investigación pasó a la Unidad Central de Inteligencia Exterior. ¿Y eso por qué? Debería hablar con ellos. Pensaban que los moros podían tener relación con actividades islamistas radicales. Los acontecimientos históricos de cierta impronta marcan indefectiblemente a la sociedad que los vive y padece. Los atentados terroristas del 11 de marzo del año 2004 planearán de continuo por nuestra narración. Madrid fue la localidad de Autos. En el criminal acto se pretendía causar un dolor infinito. A tenor del número de víctimas lo consiguieron. No fue un acto selectivo, fue indiscriminado. La maldad intrínseca que acompaña a semejante barbarie es muy difícil de entender y racionalizar. Desde el principio la sombra conspiranoica hizo acto de presencia. Algunos periodistas aprovecharon la coyuntura para publicar varios libros. La prensa escrita inició seriales por entregas a modo de novelas populares de antaño. A día de hoy seguimos sin realmente conocer las motivaciones del aberrante crimen. Tal cantidad de elementos y materia no podía escapar al séptimo arte, que siempre se nutrió de la realidad circundante. En este particular caso, Enrique Urbizu, junto al guionista Michel Gaztambiki, realizarán su particular visión de los hechos. Fantasean e introducen elementos basados en hechos reales, aunque poco probados. En fin, una vez más, la alegoría sirve y deja al espectador un cierto margen de interpretación propia. Thank you. Santos Trinidad representa el peor ejemplo del más amoral agente de la ley. Corrupto hasta la médula, sustantivo independiente, cuyo trabajo ha dejado de significar una vocación buscada y consumada. Ahora va por libre, utiliza su placa para conseguir privilegios. Su ámbito natural de actuación será el infecto submundo del AMPA. El personaje en cuestión se retuerce anímicamente por un error del pasado. Desde entonces perdió el rumbo trazado. Ahora no reconoce símbolo ni valor alguno. Hasta la fecha nos encontrábamos con un policía corrupto, más por su código de actuación, su moral, su ética, que por su conducta delictiva o criminal. Alcoholizado hasta las trancas, ya no es capaz de medir su comportamiento. En realidad, el personaje transmite más pena que desafección pura y dura. Su carácter imprevisible motiva un cierto poder de atracción a los ojos del común, porque es capaz de romper las barreras impuestas que cercenan sin descanso la vida del cotidiano. Su posición privilegiada de agente de la ley le permite actuar casi sin control ni límite. Por otro lado, su irreverencia absoluta hacia los códigos de moral oficial le convierten en un animal salvaje, capaz de provocar un cataclismo de proporciones monumentales. Santos Trinidad fue entrenado para matar, para sobrevivir. Perteneció a los servicios secretos. es listo, intuitivo. Ahora ciertamente degradado por su condición de simple policía. Por ello representa una bomba de relojería. Conoce y sabe utilizar los pertrechos bélicos puestos a su disposición. Al posicionarse a ambos lados de la ley, accede a lo peor de cada bando contendiente. Resulta evidente que la figura del policía corrupto solo viene a simbolizar que los supuestos extremos de la ley se suelen tocar con suma facilidad y que la frontera impuesta entre el bien y el mal es difusa y que mientras siga existiendo el remordimiento y la culpa, no habrá paz para los malvados, porque su delito será universal e imperecedero. Y mientras sigan perviviendo hombres honrados y consecuentes, la reserva moral del ser humano estará a salvo y servirá de modelo como única manera de garantizar el futuro de la supervivencia de la especie. Aún así reconozco que, por desgracia, el animal racional también será tendente a la ambivalencia. El bien y el mal anidan en su interior, en eterna y compleja lucha. Los condicionantes ambientales decidirán de qué lado de la balanza se inclinará la práctica. Thank you. El motivo se repitió a lo largo de la historia del séptimo arte. Aunque tardó en manifestarse por razones obvias, el público no podía asistir a semejante espectáculo. Los agentes de la ley estaban para hacerla cumplir, nunca para soliviantarla. Quizás el mejor retratista de la corrupción institucional fue Sidney Lumet, el gran realizador neoyorquino, fallecido muy recientemente. Supo como ninguno ofrecer un minucioso tratado del agente corrupto en películas que son ya historia de la imagen en movimiento, basándose casi siempre en la cruda realidad. Penetró la materia con gran seriedad y dramatismo. El título más afamado y popular que ilustró el motivo fue Sérpico. En este caso, un agente de policía se enfrenta a todo un cuerpo corrupto. La película se vio reforzada por una de esas míticas interpretaciones de Al Pacino, de aquella en estado de gracia. El interés se volvió a repetir en El Príncipe de la Ciudad, otro magnífico y largometraje de larguísima duración. Asistimos a un caso de enormes proporciones, corrupción de alto nivel. Un agente debe testificar y destapar una podredumbre que afecta a las altas instancias policiales. Otro de los títulos, también ya mucho más reciente, rodado en la década de los 80, de Sidney Lumet, sería Distrito 34, Corrupción Total. Aquí nos encontramos a un policía interpretado magistralmente por Nick Nolte, que asesina a un supuesto delincuente. La impunidad parece reinar. El que tiene la sartén por el mango controla la situación. Es difícil, teniendo en cuenta el grado de corporativismo existente en el cuerpo, que otros policías persigan a sus propios compañeros. En fin, tres muestras de corrupción policial de un director, no sé por qué, especialmente obsesionado con el asunto y además muy centrado en lo que era su ciudad natal. Ese enorme crisol que es Nueva York. Pero Sidney Lumet llegó mucho más allá. De hecho, será un director de referencia en Sesión Continua. Volveremos a él y nos centraremos en muchas de estas aproximaciones. Lumet también se atrevió a denunciar a una justicia corrupta en otra de sus grandes películas, Justicia para Todos, muy popular porque se ha visto muchas veces en televisión, un film de los años 70... que de nuevo contaba como protagonista uno de sus actores fetiche, Al Pacino, repitió varias veces con él. Aquí nos encontramos a un abogado de oficio enfrentado a un sistema injusto. Pocas veces hemos podido ver en pantalla un retrato tan deprimente y a la vez aterrador del poder judicial. En fin, lo que realmente expresan las muestras es cómo el hombre siempre está solo enfrentado a un sistema de proporciones monumentales, de cuya influencia es imposible escapar. Y además, la sensación que tiene uno es que la corrupción es la que domina. Estas escasas muestras que hemos aportado de cine y corrupción policial, evidentemente se podrían ver acompañadas de muchas más, que en este caso por no seguir eternamente con el asunto quedan fuera. Y sí prometo que algunas de estas expuestas serán analizadas, ya estaban en mi idea, en algún que otro futuro programa, porque entre otras cosas forman parte de mi acervo y mi historial fílmico, ¿no? Que es un poco la razón de ser de Sesión Continua. No habrá paz para los malvados se estrenaba como largometraje de ficción en salas comerciales a finales del pasado año 2011, convirtiendo de manera inmediata a Santos Trinidad, su absoluto protagonista, en ya todo un icono de la cinematografía española. De buenas a primeras, tras su primer impactante visionado, reconocemos la influencia ejercida en la película por un título estrenado a principios de los años 90 del pasado siglo, Teniente Corrupto, obra del irreverente Abel Ferrara, otro ejemplo de cineasta muy ligado a una ciudad, Nueva York. Ejemplo también de cineasta fiel a su estilo y motivo, siempre viviendo a las afueras de los grandes estudios. Ejemplo quizá de realizador manifiestamente independiente, por lo menos del sistema de estudios. En Teniente Corrupto, el actor Harvey Keitel se mete la piel de un agente en las últimas, que lleva escrito en la frente y con letras mayúsculas la palabra cadáver. Adicto al alcohol y a los chinos, utiliza su placa para conseguir favores sexuales. Juega y apuesta de manera compulsiva. Quizás debe demasiado a las mafias que controlan el sucio negocio. En realidad ya está sentenciado a muerte, pero mientras acontece el trágico desenlace, asistiremos a todo el catálogo de desafueros y amoralidades que el humano pueda imaginar. En fin, una degradación que solo puede llevar al infierno. Para este teniente corrupto no habrá tiempo para la redención, aunque el tipo parece esforzarse en ello. En fin, Teniente Corrupto representa una joya, una película rodada con escaso presupuesto y muy pocas pretensiones, yo diría que artísticas y comerciales, y que muy posiblemente influyó a Enrique Urbizu a la hora de crear a ese personaje ya icónico, comentaba antes, de Santos Trinidad, lleno de sombras y también, y hay que reconocerlo, alguna que otra luz. Thank you. Hay que reconocer que la medida establecida para determinar el grado de honorabilidad de un ser humano a veces excede de lo permitido. Es decir, la cuestión moral es importante, pero muchas veces esta es fiscalizada por los peores prejuicios. Un asunto llama poderosamente la atención. Un agente de policía de nombre Santos Trinidad, escasamente recomendable, diríamos que bastante corrupto, terminará por representar el único, en este caso policía, es decir, hombre de ley, dispuesto a enfrentarse a una célula terrorista que amenaza la vida de cientos de personas inocentes. Mucho se ha hablado del asunto y de lo que pasó realmente con esos grupúsculos que permanecían vigilados por los servicios secretos. Todo parece indicar que estos no hicieron nada para detener o evitar la matanza perpetrada un 11 de marzo del año 2004. La lógica nos llevaría a preguntarnos, ¿a quién benefició directamente el atentado? Quizás ahí encontremos respuestas al enigma planteado, o quizá ya nadie quiera saber la verdad porque podría ser muy desagradable. En fin, ya sabéis, la verdad es muy tozuda. Desde el principio apreciamos y descubrimos que no existen restos, en un principio sobre el papel, de heroísmo altruista en Santos Trinidad, que solo busca a un incómodo testigo, testigo de un triple crimen, del cual es el autor, un testigo que hay que eliminar. Santos Trinidad ha cometido un triple asesinato sin motivo ni justificación. Se encontraba en un prostíbulo a las tantas de la madrugada, cargado de alcohol hasta las cejas, y armado con un revólver no reglamentario. Motivaciones hay muchas, pero difícil de entender. Porque un tipo que está en las últimas decide realizar un postrero acto ciertamente suicida, pero generoso. Todo parece indicar que, salvo patología incurable, hasta el ser más ruin necesita llevar a la práctica un simbólico acto redentor. Y de nuevo nos topamos con las falsas apariencias. El que parece villano se revela en solidario sustantivo, mientras que a veces, tras la fachada del impecable ciudadano ejemplar, se esconde la perversión en sumo grado. No se trata de justificar la mala praxis, sino de darle sentido a todo el conjunto. Santos Trinidad demostrará importante tenacidad, y aunque de carácter pendenciero, sobrio, es un profesional que sabe dar donde más duele y encuentra dónde buscar. Conoce y se mueve a la perfección en el infecto mundillo que componen chivatos y puteros de medio pelo. El delator casi nunca queda bien parado. Es marioneta de quien le aprieta las clavijas y será capaz de vender a su propia madre con tal de conseguir permanecer indemne tras iniciarse la postrera carnicería. Mientras Santos Trinidad recorre las calles, sumergido en sus propias pesquisas, el inspector de homicidios Leiva trata de ensamblar las piezas del puzzle consecuente del triple crimen del Club Ladies. Leiva, curtido y veterano policía, ha visto de todo. De carácter serio, no parece desviarse nunca del protocolo de actuación. Conoce los desafueros y escándalos protagonizados por Santos Trinidad, considerado la vergüenza del cuerpo. A las órdenes de la juez Chacón, comenzará a sospechar de Santos, aunque no dispongan de prueba material alguna que le incrimine. Tienes el móvil desconectado. ¿Qué haces aquí? Arréglate, nos esperan en comisaría. ¿Para qué? Eso te lo dirá la jueza. Usa revólver, ¿no? Sí. ¿Aceptarías una prueba de balística voluntaria? ¿De qué va esto, Leiva? Anda, date prisa. Dúchate y ponte algo limpio. Sí, soy yo. Pase. Siéntese, por favor. ¿Puedo saber por qué me ha citado? Son solo unas preguntas. Pero si usted cree necesario que se persone un abogado. No creo que haga falta, ¿no? ¿Se encuentra usted bien? Sí. Tuvo usted unos inicios brillantes. Primero de su promoción, varias distinciones. ¿Qué pasó después? ¿Por qué abandonó usted los grupos especiales de operaciones? Había llegado el momento de hacerlo. Ya. En los últimos años figuran frecuentes bajas de atención psiquiátrica. Psicológica. ¿Le siguen tratando? No. Veo también que ha tenido algunos problemas con el alcohol. El pasado domingo 7 de marzo estuvo usted bebiendo. No. ¿Qué hizo? Me quedé en casa. ¿Alguien lo puede corroborar? Vivo solo. ¿Fue usted anteayer a la sala Machuca? Sí. ¿Para qué? Buscaba a una chica desaparecida. En el curso de una investigación de mi departamento ya se lo dije a Leiva. ¿Conoce a este hombre? No. ¿Y a él le conoce? A ese sí. ¿Visitó ayer a los padres de su esposa? Sí, en el curso de la investigación. Es este. La foto estaba entre las cosas de la chica. Según una amiga, se veía con él. Yo conozco a este. Se llama Rachid y es confidente nuestro. De hecho, fui a la sala Machuca para verle. ¿Y qué le dijo? Nada, no le encontré. En 1997 mató usted a una persona. En acto de servicio. Me dieron una medalla. Y en 2003 causó heridas graves a un compañero suyo. Entonces estaban destinados en la Embajada Española en Colombia. ¿Puede explicarme qué ocurrió allí? Ahí debe ponerlo. Conteste a la pregunta, por favor. En el transcurso de un operativo se me encasquilló el arma. Al volver a montarlo se disparó. Su compañero quedó parapléjico. Murió. Hace 2 años. ¿Alguna de las investigaciones de su actual departamento están relacionadas con Pedro Vargas o Augusto Lora? No. Que yo sepa, no. ¿Quiénes son esos? ¿Conoce usted a Hugo Anglada? Quizá lo conozca por su verdadero nombre, Andrés David Hurtado. No. No le conozco. Dice usted que se le disparó el arma en el curso de un operativo. ¿Qué tipo de operativo exactamente? Labores de vigilancia. ¿Y es normal tener que usar el arma en labores de vigilancia? No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado, señoría. Según la policía colombiana, en 2003, el mismo día en que usted dice que se le disparó el arma accidentalmente, hubo un tiroteo en el Valladito, una barriada a las afueras de Cali. En aquel tiroteo murieron 2 importantes miembros de un cártel de la droga. En un principio, la policía colombiana pensaba que ambos hechos estaban relacionados de alguna manera. Sospechaba que su compañero, Luis María Sánchez Nájera, tenía algún tipo de relación con los miembros de ese cártel. Luis era un buen policía. Todo lo que yo puedo decirle sobre aquello figura en el informe oficial de la embajada. Se me disparó el arma. ¿Estuvo usted la mañana del lunes 8 de marzo en el Hotel San Martín? No. En esa fecha, esta persona entra en el hotel, registra la habitación del señor Hurtado, baja luego al parking y registra su coche. ¿Alguien cree reconocerle a usted en esta foto? Ese no soy yo. ¿No es usted? No. Thank you. Veo que ha disparado recientemente su arma. Me gusta practicar. Puede llevarse el arma. No entiendo cómo este personaje puede estar todavía en la policía. ¿Le va a imputar? No, de momento no. Con un informe negativo de balística, no puedo. Solo me queda rendirme a la evidencia. Nora Paz, para los malvados, representa toda una obra maestra de un género, en este caso, escasamente cultivado en España, el thriller o policíaco, aunque sus raíces nos llevarían hasta los pasados años 50 del pasado siglo, época en la que una serie de cineastas encuadrados en lo que se conoció como Escuela de Barcelona realizaron joyas del género. Títulos como A tiro limpio o Apartado de Correos 503 son buenas muestras del motivo. Aquellas películas nacían condicionadas por el régimen imperante y su carga moral pesaba y lastraba la libertad creativa del autor. Despojado de todo aquello, en la actualidad, Enrique Urbizu, realizador y guionista de Nora Paz para los malvados, nos presenta este virtuoso producto cinematográfico. No es su primera muestra del motivo. Antes llegaron los sugestivos Todo por la pasta o su otro gran título, La caja 507. También con un papel destacado para José Coronado. La carrera de Urbizu como realizador cinematográfico transita entre la comedia de situación y el thriller, una especie de extraña dicotomía o dualidad. Hay que reconocer que sabe como pocos planificar las secuencias de acción más violentas, algo poco habitual, ya que reconocerlo también en nuestro cine. Con No habrá paz para los malvados alcanza la cumbre en cuestión al estilo presentado. En fin, una puesta en escena, se puede decir que austera, fría, escueta. En este caso, el film nos retrotrae a lo que sería el mejor cine policíaco francés, del cual yo soy bastante seguidor, lo que se llama polar francés, con directores como Jean-Pierre Melville, que sería el icono, o Henri Verneuil, en fin, y con actores, en este caso, muy representativos del motivo, que es Alain Delon, por ejemplo, ¿no? Es evidente que hablamos de películas donde nos encontramos con personajes duros, pedernales, que se definen más por sus hechos que por sus palabras. Y Nora Paz para los malvados no sería en este caso reseñada por Sesión Continua, o en fin, no creo que hubiera llegado al grado de virtuosismo y seguimiento Si no fuera en este caso, y creo que es una opinión también subjetiva como todo lo atesorado a lo largo de esta noche, por la interpretación del actor José Coronado, que se mete y se mimetiza hasta la médula en la piel de Santos Trinidad. Una interpretación magistral, de lo más emocionante que he podido ver en años, y me refiero, en fin, al cine, no al cine español en particular. Es tan sublime que eclipsa por completo al resto del reparto. Su presencia y figura se vuelve obligatoria y necesaria. Sin él no hay película. En fin, cuando él no está, la película parece que desciende de nivel. Su creación pasará a la historia. Ya es icono del séptimo arte. En estos casos siempre resulta difícil alcanzar la medida justa para no caer en lo ridículo, paródico o estrambótico. Nunca he sido, y tengo que reconocerlo, un seguidor de José Coronado, aunque sí que he visto y películas en las que ha participado. Son cosas, en este caso, no buscadas intencionadamente, sino colaterales. Como amante del cine he visto de todo, y sí que tengo que reconocer que me he topado en muchas ocasiones con este actor, con el cual no tenía una afinidad, ni tampoco todo lo contrario. Es decir, no suelo ser demasiado maniático, salvo raras excepciones, ni tener prejuicios hacia nadie en particular, aunque a veces parezca lo contrario. Pero en fin, ya lo he dicho muchas veces, esto es un programa de cine, es espectáculo, no es realidad. Pero creo que en este caso lo que transmite es una carga psicológica y una profundidad que entronca directamente con aspectos que en muchas ocasiones son demasiado personales como para expresarlos con palabras, ya sea la palabra escrita, donde se me cuesta mucho menos hacerlo que en la palabra, digamos, en este caso, improvisada a través de un micrófono, ¿no?, que transmite una voz hacia un receptor de ondas hercianas. Seré franco, Nora Paz para los malvados no es una película sobre buenos y malos, con final feliz, aunque parezca lo contrario. Representa una visión profundamente amarga y pesimista sobre nuestra cruda realidad. No parece existir esperanza en una providencial mejora. Al contrario, todo irá peor. Y en estos tiempos turbulentos nos sentimos, si cabe, un poco más apesadumbrados y perdemos cualquier atisbo de ilusión en el futuro que se nos ha echado ya encima. En fin, como he argumentado a lo largo de la noche, quizás sea precipitado, ¿no?, decir que Nora Paz para los malvados representa una obra maestra. El tiempo lo dirá. La suficiente maduración. Yo creo que una película necesita de una cierta maduración. En este caso, el entusiasmo inmediato es el que me ha llevado a llegar a este punto. Lo precipitado de los acontecimientos, ¿no?, hace que a veces no podamos opinar con la suficiente racionalidad. En este caso, como se trata de una película muy reciente, también me cuesta mucho meterme directamente en su argumentario, porque no quisiera restar el interés del futuro espectador, una película que todavía está en cartelera comercial. Me cuesta más por eso mismo, ¿no? Porque otras películas más clásicas, ya muy vistas en televisión, en fin. En ese caso concreto me resulta menos dificultoso, aunque si la película tiene una carga importante de intriga y suspense, no suelo desvelar el final, salvo que creo que es muy conocido por ser universal. Así que de esta manera puede ser que las reflexiones de esta noche hayan sido un tanto inconexas, no sé, en fin, yo he hecho lo que he podido, como siempre. Lo que más me ha atraído esta película, aparte de muchos asuntos que, en fin, entroncan con el subconsciente y son muy difíciles de expresar con palabras, sería la idea de que lo que siempre me ha interesado de este tipo de historias, en este caso concreto, no solamente sería la de un antihéroe, un perdedor, que tiene la posibilidad de un acto de redención final, que eso siempre resulta atractivo al público, sería el de una historia en el que un personaje al cual la sociedad le ha asignado un rol de una actuación, de pronto, por un acto o un acontecimiento inesperado, se supone que ese acto, ¿no?, condiciona unos futuros acontecimientos o unas futuras actuaciones que en un principio el personaje en cuestión no tenía la más mínima intención de llevar a cabo. Es decir, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Lo hemos podido ver en muchas películas. En este caso hablamos de un policía, de un agente de la ley que sí, que tiene un grado de corrupción, que es un pendenciero, que bebe, que juega, pero en fin, que es un personajillo de medio pelo hasta que se ve metido en una situación que sobre el papel él no había buscado, y de pronto todo cambia, y el ver cómo, no sé si llamarlo el instinto de supervivencia, la inteligencia humana se pone y se espabila, y de repente el personaje se ve haciendo cosas no que no fuera capaz de hacer, que en este caso es un personaje que quizás esté más acostumbrado a estas situaciones extremas, sino el hecho de repente cambiar el guión, el rol. Me estaba acordando precisamente, después de ver esta película, me vino automáticamente a la memoria una película que tiene una cierta relación y que la considero también un peliculón de esta última década, que es Insomnio, una película de Christopher Nolan, si no me equivoco, protagonizada por Al Pacino, un policía que además, bueno, la película tiene un atractivo especial porque es destinado a una investigación, a perseguir un criminal en Alaska, en el norte, en el frío y en este caso en una situación particular, en ese verano eterno que tienen, esos 6 meses de verano eterno, donde no oscurece apenas, o no oscurece en todo el día, no sé exactamente cómo funcionan los ciclos, pero que no puede dormir porque vive esa luz perpetua. Ese hombre vive una circunstancia muy particular. Es posible que hable de esta película más a fondo en un futuro. Todo será, en fin, los acontecimientos y las circunstancias, ¿no? Como lo comentaba antes, ¿no?, que se pondrán por delante y que harán que llegue, ¿no?, esa situación. El personaje está persiguiendo a un psicópata, a un asesino. Y hay niebla, hay poca visibilidad en un momento determinado, y mientras piensa que está disparando al malvado, al villano de turno, en realidad dispara a su propio compañero. De pronto todo cambia. Hablamos de un policía que tiene un cierto entronque con Santos Trinidad, ya con problemas, con asuntos internos, que sería la policía, digamos, dentro de la policía, con ciertos problemas de alcoholismo, que le han llamado varias veces la atención, ¿no? Y de pronto asesina a su propio compañero mientras que él piensa que estaba disparando al villano, al malvado de turno. y en vez de encarar el asunto decide, como Santos Trinidad, tras el desgraciado incidente del Club Ladies, decide ocultar el hecho. Y como él es un policía y sabe cómo ocultar pruebas, da a entender que quien asesinó a su compañero fue precisamente el psicópata que estaban persiguiendo. Pero el psicópata que le persigue, al que perseguía, perdón, sabe que no ha sido él y sabe que ha sido el policía porque lo ha visto, ha sido testigo. A partir de ahí se establece una lucha de poder entre uno y otro, entre perseguido y perseguidor. De pronto el perseguidor se convierte en perseguido. Y un tipo, un policía sobre el papel honorable, con ciertos problemas con el alcohol, de gatillo fácil y un poco, digamos que, perturbado emocionalmente, y yo creo que cualquier policía debe de estarlo, viendo lo que debe ver todos los días, pues si no está loco, pues acabará siéndolo. En fin, que lo que quiero decir es que cuando vemos a un personaje al que se le asigna un determinado rol y de repente se ve una situación, además, que rompe, ¿no? Esa cotidiana responsabilidad, y se ve, no sé si del otro lado de la ley, en cierta manera, pues produce un cierto poder de atracción, porque en cierta manera también nosotros, en nuestra vida cotidiana, rutinaria y anodina, nos hemos visto muchas veces o algunas ocasiones en alguna de estas situaciones, en nuestro cotidiano, en el trabajo, en fin, no de forma tan extrema, pero sí que lo que viene a demostrar es que la vida es imprevisible, es decir, que no sabes cuando te levantas por la mañana lo que te puede llegar a pasar. Lo más normal es que no pase nada, pero puede pasar cosas que de repente trastocan por completo ese supuesto rol al que estás asignado, ¿no? Y quizás ese sea lo más interesante, ¿no? De la película Ahora Paz para los Malvados. Es evidente que todo esto es muy subjetivo. Aparte de que estamos hablando de una película que, pese a ser española, que nada tiene que ver, tiene una factura, en este caso formal, impresionante. Uno de los destacados sería el sonido, un montaje impecable. Y aparte lo que serían los aspectos, digamos, más artísticos, el guión o las interpretaciones. En fin, tiene un conjunto, un envoltorio que yo creo que nada tiene que envidiar a las mejores producciones de Hollywood. Además, como aparte de destacar, lo he hecho de forma explícita, ¿no?, el papel de Santos Trinidad, interpretado por José Coronado, que se come la película a bocados, porque es que es él, o sea, sin él no hay película, como personaje, y en este caso como actor que ha mimetizado al personaje. Aún así, los secundarios, ¿no?, que se quedan en poca cosa, me reconocemos alguna que otra cara conocida, ¿no? Entre ellas, bueno, el que interpreta a su compañero, que está un poco harto, ¿no?, de él, interpretado en este caso por Rodolfo Sancho, uno de estos actores más bien televisivos que ha intentado llevar adelante una carrera cinematográfica sin demasiado éxito. Y si no me equivoco, es el hijo de Sancho Gracia, aunque puede ser que me equivoque, ¿no? El famoso Curdo Jiménez de la televisión, afamado actor teatral y también de cierto éxito cinematográfico, un tanto desaparecido, ¿no? Y luego pues también distinguimos entre ese reparto al actor Juanjo Artero, que interpreta al inspector Leiva, de cierto protagonismo a la historia, que es creo que está muy bien, muy sobrio, muy adecuado, que es el único actor de los críos de los niños, vamos, de la serie Verano Azul que logró despuntar y continuar desarrollando una carrera en el mundo de la interpretación. Ya ni siquiera voy a hablar del cine, ¿no?, sino creo que de todos ellos, de los niños de Verano Azul, ninguno de ellos continuó en el mundillo, ¿no?, lo cual tampoco es nada extraño, ¿no? Es muy complicado, además, ¿no?, hacer esa transición de de la infancia, ¿no? Del actor infantil a adulto, por muchas razones. En fin, esa es la crónica de un largometraje que yo personalmente creo que marcará época, no sé si un antes y un después, porque bueno, en fin, eso tampoco tiene más trascendencia que la que tiene, no más que el cine de puro entretenimiento, pero creo que hablamos de una película que, sobre todo para los que amamos el thriller, tiene ciertos ribetes de cine negro. No he querido encuadrarla dentro de lo que sería el cine negro porque es muy difícil. También es verdad que las fronteras a veces son difusas. El cine negro, sí que es verdad que la película tiene elementos que entroncan con el cine negro. Lo que pasa es que lo que tenía el cine negro que le diferenciaba del policiaco, por ejemplo, es que siempre tenía un componente social, y es posible que esta película lo tenga. Ese trasfondo, esa metáfora de los atentados del 11 de marzo del año 2004, del cual se han cumplido nada, hace unos días, el octavo, el luctuoso octavo aniversario, podría ser el entronque social que pudiera convertir esta película en un ejemplarizante caso de cine negro. No lo sé. Yo tampoco soy un experto en esto del cine. Yo simplemente soy un aficionado, muy aficionado, eso sí, al séptimo arte. Quizá la película, para una crítica ciertamente ideologizada, sería un ejemplo de ese individualismo, ¿no?, tan en boga en estos finales del siglo XX, principios del XXI. Es posible que el individualismo de un personaje ciertamente, no sé si llamarlo individual, egoísta, en fin, un personaje solitario, ¿no? Pero en fin, como he dicho muchas veces, el cine se apoya en la realidad circundante, es decir, es reflejo sociológico, ¿no? Y la individualidad siempre ha sido vista como sinónimo de reaccionario, es decir, siempre se relaciona a la individualidad con los valores, por ejemplo, más patrioteros y reaccionarios de la cultura norteamericana. Lo que pasa es que yo a veces he podido ver un entronque muy curioso entre las ideas libertarias, por ejemplo, y las ideas que defienden grupos tan individualistas y reaccionarios como el Tea Party, ¿no?, que defiende una eliminación absoluta del Estado en la vida de las personas. Es decir, yo he escuchado muchas veces a muchos gurús del movimiento libertario, ¿no?, que entroncan de manera tan directa con personajes del Tea Party respecto a esa idea de adelgazar al mínimo la participación del Estado en la vida de las personas, que a veces las ideologías se difuminan, los extremos se tocan, y es muy difícil juzgar las cosas con una cierta distancia. Respecto al tema de la individualidad, es verdad que esa individualidad yo creo que existe, pero no creo que sea ni muchísimo menos deseada. Si algo podemos atisbar del personaje de Santos Trinidad, del cual casi todos nos podemos imaginar, porque prácticamente hay muy poco que sabemos de él, es que es un tipo que ha tenido una vida muy machacada, ¿no?, en su pasado. Y todos sabemos que en el fondo y en muchas ocasiones los condicionantes ambientales son los que determinan nuestro devenir. Entonces, es muy difícil juzgar esa idea de la individualidad como un factor de accionario, es decir, como si fuera un factor deseado, ¿no?, por el y valga la redundancia, por el individuo, ¿no? De hecho, sabemos muchos que nuestros condicionantes personales, los cuales nos hemos visto arrastrados, porque yo soy de la opinión que cuando hablo de la predestinación no me refiero a un fenómeno fantástico. No me refiero que tú eres predestinado por una fuerza superior, no. Yo cuando me refiero a la predestinación, que es un leitmotiv que se repite en sesión continua, hablo de la predestinación que afecta a, o sea, en este caso que es relativa a la familia, a la educación, a la vida, es decir, en fin, al entorno en el que te mueves en esos años tan importantes, ¿no? En esos primeros años de vida y posteriores, ¿no? Es decir, el hecho de que un ser humano nazca o se desarrolle predeterminado es por el ambiente, no por ninguna fuerza divina ni fantástica, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma, ¿no?, de llegar a entender o llegar a tratar de entender los comportamientos, ¿no? Por lo tanto, aunque no habrá paz para los malvados, es posible que transmita esa idea de individualidad tan intrínseca de esta sociedad en la que vivimos ahora. A veces hay que pararse a pensar, ¿no?, cuáles son las circunstancias y los condicionantes en los que nos vemos expuestos todos los días para determinar realmente si esa individualidad es deseada, es fomentada o es condicionada, ¿no? En fin, son muchas las cosas y yo creo que esta película dará mucho más que hablar, pasarán los años y posiblemente si hiciera otro programa dentro de 3 o 4 años sobre el film, tendría muchas más cosas que contar, porque quizá la película está demasiado fresca, ¿no?, como para enfrentarse a ella. Pero bueno, en fin, la he visto recientemente nada más y nada menos que 2 veces, lo cual no es habitual tampoco en mí ver tan precipitadamente una película tan seguidamente, así que creo que por lo menos en mi caso particular, y volviendo otra vez a lo que comentaba al principio, espero no haber ofendido a nadie, jamás haré apología de la violencia en este caso, y que en el fondo todo esto no es más que una pura fantasía. Así que hasta aquí ha llegado Sesión Continua. Volveremos, salvo causa de fuerza mayor, el próximo viernes. Estamos a las 11 de la noche, comenzamos los viernes este nuestro nuevo horario. El horario es hace aproximadamente ya 2 meses, más o menos. Así que hasta el viernes que viene, salud. Si alguien